¿Cómo está Marian del...? Bien, bueno, buenos mediodías a todos, bienvenidos. ¿Me prestás tus auriculares para así me puedo escuchar? Yo le presto otros y agarro otros, mire. Yo soy la invitada, me tenés que tratar de espléndida. Mamá, me saca los auriculares. Bueno, ¿todo bien? Qué rico el budín que trajo la ganadora. Estos son oyentes, loco, estos son oyentes. Sí. Te traen comida. Algo salado. Y muy, muy, muy amigos, muy contentos de que puedan pasar acá por al mediodía a buscar el libro. Usted, ¿qué trajo para compartir hoy? Me están mandando Twitter los oyentes de Singapur que dice que le está llegando bien la señal del 88.7. Están ahí enchulados con el auricular. Bárbaro. La semana pasada empezamos a hablar sobre cómo fue que Argentina terminó siendo un país tan comedor de asado, ¿no? Justo cuando yo me empacho con vaca. Por eso te dije, y al otro día en la gatera te dije, vos que te comiste un asado con ginebra y casi te morís. No entendí yo el chiste que me hiciste. No, es verdad. Uh-huh. Yo no te hago chiste, yo te hablo posta a posta. Vos no me cree a mí. Pero escúchame, ¿las vacas no nacieron acá de un árbol? No, las vacas no nacieron de árbol. De hecho, no había vacas en el territorio que actualmente se conoce como Argentina, ni siquiera Paraguay, ni siquiera Uruguay, ni siquiera nada. No había vacas, o sea que había otra vegetación. No, había otro tipo de animales. Las vacas no son vegetación, no, pero serían digo, fauna. Mumi, escúchame, porque. En tu idioma, faunación, si querés. Faunation. Porque las vacas se comen todas las plantitas. Está bien, boludo, pero no solo las vacas, hay otros animales que también se comen las plantas. Hay unas imágenes en YouTube dando vuelta de unas de 20 cabras arriba de un árbol. ¿Viste la de las cabras arriba de árboles en la India? Sí, pero eso están buenísimas. Es de la época del 90, más o menos, que está esa foto dando vuelta, amigo. Ah, yo la vi recién. Bueno, fue aproximadamente en el año 1535, ¿no? Que hago un resumen, que Carlos I, el que era rey de España en ese momento, autoriza que lleguen 16 barcos, 16 naves a cargo... Sí, boludo, esto ya lo conté mil veces. No, bueno, siempre bien, me haces te sorprender por el número, ¿no? Siempre es lo mismo. ¿Cuántos barcos tenían? Bueno, a cargo de un señor que era don Pedro de Mendoza. ¿Cuál era el objetivo? Escúchame, vos andás ya... Hacé una provincia, andá y hacé una provincia. No, boludo, formá tres fortalezas porque necesitamos expandir el poderío de todo el imperio español, digamos, y está un poco abandonada la parte sur. Entonces, esto fue como el primer barco que llegó, que ha llegado con caballos. ¿Sí? Esos caballos... Básicamente se los chorearon los originarios de acá y sí, obvio, así se armó el malón. Vieron un chocado y dijeron, ¿qué es esto? Claro, una jirafa petiza, dijeron. Exacto. Cuestión que 13 años después, entonces, un tal Juan Núñez de Prado viene desde Potosí y trae un par de vacas y de ovejas que entran por Tucumán. Entonces quedan más que nada en el norte, ¿no? Esas ovejas y esas vacas que bajaron de Potosí en manos de un español. Ahí llegan las primeras vacas, ¿no? Que llegan al norte, Tucumán, quedan ahí. Y después hay otra cruzada de vacas y también de ovejas, pero desde el lado de Chile, en el año 1551, que también vienen como caminando desde Santiago de Chile, ¿viste? Para acá. Así. Caminando, cruzando las grandes montañosas. ¿Y sí? ¿Y sí? Las vacas. Exactamente. ¿Con un señor que se llamaba? No, Francisco de Aguirre. Se llamaba el señor que las trajo. Francisco de Aguirre. Bueno, trae las vacas. El chabón trae las vacas. Como un pastor. Como un pastor, exactamente. Pero la historia parece ser que al Paraguay llega en una de estas fortalezas un toro y 7 vacas con la idea de que se reproduzcan. Un toro, qué responsabilidad era ese tipo. Un toro y 7 vacas. Cuestión que, nada, era bastante rústica el estilo de vida, bastante... Nada, no eran amigables los unos con los otros. Entonces el español, ¡ah, me voy! ¡Ah, me persiguen los indiecitos! Se fueron. ¿Pero con su toro? Abandonaron todo. Abandonaron el toro y las vacas, esas 7 vacas y ese toro abandonados en Paraguay, son los que terminan de repente minando. No, esa teoría, ¿quién, de dónde es boludo, increíble? Pero esto es así. Buenísimo. Esto es así. ¿Un toro olvidado en una selva de Paraguay con 7 vacas hicieron lo que somos ahora? Esto es lo que entiende el niño, ¿no? De la transposición didáctica. Un toro abandonado en la selva paraguaya. Bien. ¿Y qué había en Paraguay en esa época? Había otro ¿Estepa? Tipo... No. Había otro tipo de carnes que se comían. Como, por ejemplo, a ver, déjame buscar información. avestruz, jabalí, la vizcacha, pato, la perdiz, codornices. Era otro tipo de carne la que comían, no comía la gente, ¿no? No comía carne de vaca. Cuestión que estas vacas que se empezaron a descontrolar por todos lados, empezaron a ser cazadas de alguna manera por estos primeros gauchos, que los gauchos, recordamos, eran una mezcla entre criollos, los criollos eran los hijos de españoles nacidos acá, entre criollos y quizás puede ser, no sé, una paisana, ponele. Entonces esta gente, ¿qué eran los reos? Eran medio los reos, los borrachos, los no future, eran los punkies del 1600, ponele, eran los encargados de salir a cazar libremente porque eran casi una plaga, digamos, ¿qué ¿no? ¿Qué corno había? ¿Había otra cosa para hacer? ¿Ellos? Claro. Y sí, seguramente. Ibas a cazar, ¿qué corno tenías para hacer? El tema es que la caza, en realidad, de estos animales, primero se debió a como el interés por el cuero. Claro. ¿Entendés? Bajón. La primera parte de la vaca que se empezó a comer fue la lengua. El resto, o sea, lo que hacían era, la cazaban, le sacaban la lengua, que parece que era lo más rico, y contamos rico. Hasta cómo se cocinaba, le cortaban los garrones son como los tobillos del toro. Ah, pues decían qué garrón. Exacto, y le sacaban la piel básicamente era exportada a Inglaterra, que luego era devolvida de manera manufacturada en forma de cinturón, bota, cartera. Bueno, ahí nos empiezan a, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿pero vos te crees que no fue un inglés que fue y dijo, le dejamos la vaca acá, las cosas, y me voy y vuelvo dentro de 40 años y le vendo las botas hechas? No. Entonces, pero vos escuchá, que yo sigo contando. Es tremendo este hombre, por favor. Empiezan a surgir las primeras estancias, ¿no? Porque claro, ya estaba lleno de vaca, ya estaba lleno de gaucho cazando vaca. Sí. Y algo que contamos bueno, en el día fuera de lo que hacían era salir corriendo, cazar la vaca, lo único que se aprovechaba era la lengua y la piel, y quedaba el muerto del cadáver ahí del animal, y verdaderamente la pampa en un momento se empezó a transformar en una especie de cementerio a cielo abierto putrefacto, en donde había pedazos de cuerpo por todos lados. Como pasó con el búfalo en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿No viste la película? Escuchá, que van dejando los búfalos tirados por ahí, y se les pianta el lagrimón siempre a los originarios de ahí, y después que el actor famoso de Danza con Lobo entiende todo el sistema porque se queda viviendo ahí con ellos y ve cómo. No, discúlpame, pero no te sigo. El comienzo de las primeras estancias, ¿no? O sea, con los primeros conquistadores españoles, entonces se produce esta especie como de división de tierras entre la gente que verdaderamente estaba como dispuesta, predispuesta a venir, radicarse en América y sostener lo que sea viviendo acá. Ahora, si vos eras un español que te querías venir acá y te aguantabas eso, te daban una encomienda de indios, o sea, un grupo de indios para que estén a tu disposición para lo que quieras. Amén. Perdón. Amén. Te damos un mate. Escúchame. Sí, por favor. Estás resfriada y tomaste de mi gaseosa, ahora me contagiaste todo. Sí, esa y porquería. Ahora te lo voy a toser en la cara. Y le daban, entonces, una encomienda de indios y además le daban un pedazo de tierra, que ese nombre de tierra que le daban la tierra era te damos un pedazo de chacra, ahí aparece la palabra chacra. Después hizo una revista todo. Que nada, básicamente era para que los locos la exploten a nivel agrícola y a nivel ganadera, ¿no? Como Marte, como ahora Marte. Ponele, exacto. Deja de comer esto porque veo que te lo estás acabando y yo sigo hablando. La corona española, entonces, autoriza en el año 1608, para 1608 ya había vaca por todos lados. Sí, la calcularon bien. ¿Entendés? Acordate que empezaron a entrar en 1550, ponele, entran por el norte, entran algunas por Chile y después bien. Se les va la mano con el toro y las siete vacas. Imagínate cuando se encontraron, las de que se venieran de face de to face. ¿Alguien alguna vez el de miró Mendoza cara a cara a una vaca? Sí, entre ellas. ¿Vos viste el ojo de la vaca? La mirada de la... Es impresionante. Ya sabe todo. La vaca tipo te es como una especie de, entre que parece tarotista, astróloga, budista, tiene como un mambo índigo cristal. Es ascendente globo fluorescente. Claro, bueno, cuestión. En el año 1608, 1610, faltaban 200 años cinco todavía para 1810, cada habitante que declarase bajo cada habitante tenía que declarar bajo juramento la cantidad de cabezas de ganado que había perdido él o alguno de sus parientes que habían venido acá a América, digamos. Y porque ¿no? se perdían. Entonces recibías la autorización para recuperar. esta autorización te la daba el Virreinato del Río de la Plata. Entonces ponele que había venido en aquella vuelta tu abuelo y se fue sí. a la goma. Y no sé, no, mi abuelo tenía 10.000. 10.000 loros. Más yo que mi tío tenía 15.000. Entonces la verdad es que estamos hablando básicamente para mí del comienzo de la sociedad industrialización, sí, de la ganadera argentina, sociedad rural. ¿Por sí. qué? Porque cada uno dijo lo que quiso. Mi abuelo trajo 10.000, mi abuelo claro. trajo 1.000.000. Y en esto, como vos lo declarabas a la corona, bueno, está bien, toma, te firmo, sello. Y el virreinato, entonces... te de cobraba, dónde, seguro. Del virreinato del Perú, decía, bueno, dale, anda a buscarlas. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Los chabones, estos españoles, nada, tenían que buscar gente para que vaya a buscarle al ganado, digamos. Era un ganado salvaje. ¿Vos sabés cómo hace? Yo ahora te cuento algo de la el vaca. Ganado salvaje y sin dueño, además que cubría básicamente miles y miles y miles de hectáreas porque verdaderamente se habían empezado a reproducir sin control, ¿entendés? Desde la llegada de los primeros conquistadores hasta 1600 y 1610, más o menos, había cantidad de vaca por todo lado. Entonces, además se mueven en juntas, ¿viste? Que van juntas. Hay una que va para un lado y todos la siguen. Claro, exacto. Entonces no es que se te pierde igual, una. No, no hay están una. Así, no están escuchame, así. No está la vaca solitaria. No, pero la vaca que tampoco se está hacer uno por ahí. Boludo. No es como el perro que anda el perro por la noche y tiene 15 perros amigo al lado. No, pero sí que se te pierden dos y las encontrás, cuatro o cinco las encontrás. Ya, ¿sabes cómo hacen? Que Malen se está agarrando hacen? La cabeza. A mí ya Malen, me preocupa. Malen, que en el campo yo le voy a ratificar. Pará, déjame contar esto porque escuchame, el oyente yo... no le importa lo que vos decís. Entonces, a esta gente que ellos tenían que pagarle para que fueran a buscar la cantidad de ganados que habían declarado, se los llamaba accioneros, que no los tenían que matar, mirá. Los tenían que... Accionero. Esto, vamos a juntarnos. Sí, Iron Man. Exactamente. ¿Y cómo se denomina la tarea de ir a buscar a la vaca? Los accioneros, vamos a buscar la vaca, se llama vaquería. Mirá. ¿No? Vaquería. Y de ahí vienen los pantalones. Cowboy, exactamente. Los jeans. Exactamente. Ahora, ok, me encantó. Ya mismo, no, pará, dame dos. Entonces, escuchame el una ganado cosa. Salvaje, también, ¿no? Seguía, sí. porque había otro. Ganado salvaje. Claro, era un trabajo como más peligroso y más rústico, y ahí sí es que entran los indios y los gauchos, que eran los que mataban, ¿entendés? No. Lo que las mataban. Es tremendo. Ahora, ellos inventan una herramienta que es, esto es tremendo, el dejarratadero. El dejarratadero, que es básicamente un palo largo, con una especie de hoz. Eso es lo que yo te quería contar, que no es bueno, tan así. Bueno, entonces no me lo conté vos, pero yo me lo contaré a mí. Pero yo lo viví. Pero para qué... Pero, a ver. Contalo vos y yo te digo la historia contado. Real. Dale. Escucha, es muy fácil ver hacia dónde se escapó la vaca. O el grupo de vacas. ¿Por qué? Porque lo que hacen básicamente es, le enganchan un palo al cuello a una de las vacas y eso va dejando una marca... No, esto para no era lados. Eso, corazón. Ah, bueno. Esto era otra cosa. Entonces vos vas. Los locos iban en el caballo, cada uno en el caballo, y tenían que matar a la vaca que estaba allá. Y la vaca iba, la boluda, iba caminando, porque la trozaban para. La lengua y todo eso. Entonces era un palo largo y lo enganchaban como una hoz, que era una especie de eso, básicamente una especie de metal, la hoz. Una medialuna filosa. La famosa hoz. Sujetada a ese palo, a esa caña, la enganchaban de toque en una de las patas y ¡pum! Le cortaban el tendón de Aquiles. No, claro, básicamente eso, el garrón, que es como sí. el coso. Entonces el garrón, animal caía al suelo. El animal caía al suelo bien. Y los locos hacían eso varias veces y después iban, las cuereaban, le sacaban sus partes y seguía la. No existía misma. El arma de fuego. No. Eso viene después, con Buffalo Bill. Eso viene después con la marca, cuando ya los chabones dicen, estas son mis vacas y esta es la marca de mi estancia, sí. de mi chakra, ¿entendés? Ahora, acercándonos a 1800, un tal Francisco Medina instala el primer saladero, aparece como la primera estrategia para poder hacer que la carne dure más para comercializarla de alguna manera. Lo instala en su propia estancia del Arroyo Colla, se llama, cerca de Colonia del Sacramento. Esto es en Uruguay. Y el objetivo básicamente era la exportación a Antillas, Brasil y Estados Unidos, más que nada de charqui, o sea, esta carne salada. El charqui, ¿Y quién comía la carne salada en Antillas, Brasil y Estados Unidos? Todos, los presidentes, todo. No. Los esclavos, pura y exclusivamente los esclavos. Y lo más importante de las vaquerías, por supuesto, era sacar el cuero. Y eso sí era exportado para sacarle más plata, ¿no? Bien, escuché. Sí. vamos a tomar un mate. Dale. Y vamos a escuchar una canción de Las Pelotas. Y vamos a comernos el budín. Dale, vamos con Las Pelotas con... ¿Se acuerda el nombre de la canción? ¿Cómo era el nombre de la canción? Ya que te la mostraron, La vaca y el bife.